Bueno, y continuamos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted puede amplificar nuestra señal en los 100.9 de Cultura FM y los 940 AM, a más de la página www.casadelacultura.gov.es y descargar nuestra aplicación como Radio CCE. Damos la bienvenida a nuestra invitada María José Jiménez, comunicadora de Arte Educarte, con quien vamos a hablar sobre el proyecto Anidar, un trabajo llevado a cabo en la campaña Seamos Amigos entre el Ministerio de Educación y UNICEF. Este proyecto presenta una muestra artística desde este 28 de septiembre en el Centro de Arte Contemporáneo. Buenos días, María José. Buenos días con todos, ¿cómo están? Buenos días, Radio Escuchas. Bueno, estamos aquí para presentar más que nada la inauguración de nuestra exposición, que va a ser el 28 de septiembre a las 11 de la mañana, y es como una celebración de todos estos trabajos que tuvimos dentro del proyecto Anidar en aula. ¿Cuándo arrancaron ustedes con este proyecto? Estuvimos arrancando en febrero de este año, y bueno, ha sido un proyecto muy exhaustivo, muy riguroso, con un montón de altos y bajos y con cosas muy lindas en aula con los chicos y chicas. Tengo entendido que el proyecto contemplaba la realización de talleres a estudiantes y también docentes de instituciones educativas. Aquí ustedes pensaban, bueno, lo hicieron más bien, hablar sobre derechos, empatía, solidaridad y también sobre cómo resolver conflictos. ¿Cómo fue que arranca este proyecto? ¿Cuál era la primera idea que tuvieron en el momento de lanzarse con esta iniciativa? Bueno, la iniciativa surge de este contexto escolar así un poco hostil, donde la discriminación, el bullying, está en el aula todos los días. Uh-huh. Entonces lo que se buscó fue que a través del arte se crean como nuevos canales de expresión, un poco para combatir este tipo de ambiente en el ámbito escolar. ¿Y cómo seleccionaron a estas tres instituciones educativas? Bueno, fueron escuelas que nos dio el Ministerio de Educación, igual a través del UNICEF, y fueron escuelas que necesitaban el proyecto. O sea, el ministerio conoce un poco la situación de estas instituciones y ahí era donde tenían que aplicarlo. Tal vez existía algún antecedente sobre que existían conflictos en estos lugares. Más que nada es la situación actual que estamos viviendo, que hay en cuanto a la movilidad humana, que hay muchos niños, jóvenes, niñas de otros lugares, de otros países, y un poco esto sí pone en tensión el ambiente escolar. Entonces, es crear como condiciones, escenarios necesarios para que los niños puedan estar seguros en la escuela. Todo esto fue con niños, ¿entre qué edades? Niñas, jóvenes, más o menos desde cuarto de básica hasta segundo de bachillerato. Ya, con ellos trabajaron entonces. Sí. Desde el mes de febrero. ¿Cómo era un poco la metodología? ¿Qué hacían? Bueno, la metodología se trabajó por proyectos que lo plantearon desde los artistas educadores de Arte Educarte. Estos proyectos se trabajaban en talleres de dos a tres talleres a la semana, y de ahí surgían productos enfocados en los objetivos de Anidar, todo esto de prevención, de crear un sitio seguro en la escuela. ¿Era un trabajo en conjunto o individual entre los estudiantes? Es en conjunto. Se trabajó mucho lo que es el trabajo en equipo, bajo una metodología de trabajo en tribus, para que los chicos pudieran como congeniar y empatar de mejor manera entre ellos. ¿Y cómo los chicos, un poco para hacernos la idea, ¿no? Ustedes ya van a estar arrancando con esta exposición, ya este fin de semana, el 28 de septiembre. ¿Cómo han plasmado cada uno de estos valores, de estas iniciativas de convivencia que son inmateriales, ¿no? ¿Y cómo las han hecho materiales a través de estos productos? ¿Qué será lo que podremos ver nosotros? Lo que nosotros podemos ver, y bueno, lo que tú me indicas de cómo lo hicimos material, fue todo a través del arte. El arte fue nuestro camino para llevar a una situación en concreto, y en este caso a una obra artística en concreto, que es las obras hechas por los niños. O sea, hablamos de escultura, pintura, instalación tal vez. Hablamos de instalaciones artísticas, trabajos. Hay algunas cuestiones, hay hasta incluso como performance, ¿ya?, que también trabajamos a través del cuerpo, toda esta vivencia de derechos con los niños. ¿Cómo fue? ¿Ustedes pudieron evidenciar el cambio en las actitudes, tal vez en los estudiantes? Porque una cosa es cuando ustedes arrancan, ver el antes y luego ver el después. Claro que sí observamos ese cambio. Es como al inicio no se conocen todos los niños, como un poco están como renuentes a ese cambio o estar abiertos a conocer a otro o a alguien distinto. Pero después con los talleres fue como que todo se fue concatenando, todos entendieron la importancia del trabajo en equipo y la importancia de ser empático y solidario con el compañero. ¿Trabajaban con estudiantes de un solo curso o los mezclaban? No, trabajaba, cada artista educador trabajaba con el curso designado, ajá. No se mezclaban entre cursos, aunque uh-huh. ahora en la exposición sí se van a mezclar porque los vamos a llevar a un recorrido a la muestra de arte. Bueno, ¿eso será parte del 28 o tienen un recorrido aparte ahí? No, el 28 es de inauguración, pero nosotros realizaremos como paseos con las escuelas que trabajamos la semana siguiente. Iremos a ver a los chicos al colegio, los llevaremos al museo y los traeremos de vuelta a las escuelas y colegios. Este tipo de actividades, los talleres que ustedes estaban desarrollando desde el mes de febrero, ¿lo hacían a la par de, o sea, lo hacían en horario escolar o eran actividades ya paralelas, extracurriculares? Eran en horario escolar. ¿Y cómo fue la apertura por parte de las autoridades? Porque a veces es un poco, hay un conflicto, suele haber un conflicto ahí. Más que nada es un conflicto inicial, pero luego como ya se hace parte del cronograma y la malla curricular de la escuela y el colegio, es como no hay ningún problema, los profesores tienen la apertura y las instituciones también. Y ahora, ¿cómo fue la experiencia con los docentes? Porque ustedes también estuvieron con 170 profesores. Una cosa es con los estudiantes y otra también diferente, con el mismo objetivo, claro, pero con los profesores. Bueno, Arte Educarte... parte de este programa de formar a los chicos también cuenta esta parte de formación docente a través de un proyecto que nosotros lo llamamos Consentidos, que es una manera integral de entender el trabajo y la labor del docente, que es muy importante dentro de la formación de los chicos. Entonces, aparte de dar como un lugar seguro a los niños, a las niñas, también se quiere dar un lugar de respaldo y acogida al docente para que ellos puedan seguir cultivando a los chicos. Pero los contenidos lo damos por sentado, ¿no? Como es un docente que está a cargo de los jóvenes, es una persona que lo damos por sentado de que conoce de derechos, sabe de empatía, solidaridad y también sabe cómo resolver los conflictos. ¿Fueron los mismos temas para los docentes o tenían otros? Fueron los mismos temas, pero igual la diferencia del proyecto es el arte. El arte fue lo que les ayudó a tener nuevas dinámicas que ellos pueden aplicar en aula con sus estudiantes. Bueno, entonces tuvieron casi el mismo trabajo. Ellos también tienen entonces sus productos. También tenemos una sala que está... De docentes. De docentes, ajá, en nuestra exposición. ¿El 28 a qué horas estarán ya con la inauguración? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Y de ahí se mantendrán hasta qué fecha en hasta el espacio? Hasta el 11 de noviembre. 11 de noviembre. Uh-huh. ¿Y luego posteriormente esos trabajos regresan a sus dueños o tendrán alguna gira por otros lugares de exposición? Regresan a sus dueños. Es un poco para cerrar el ciclo formativo que tuvimos con los chicos. Todo este trabajo en aula, en la exposición, es un momento de celebración en conjunto. ¿Esta primera edición de Anidar tendrá réplicas? Depende mucho en la parte ya más institucional, gubernamental, pero sí fue un proyecto que tuvo muchas cosas buenas, positivas, utilizando el arte como una herramienta para todo lo que es empatía y ambiente escolar seguro. O sea, al momento no conocen si habrá una réplica, si habrá una segunda edición. No, al momento no. Pero seguramente les encantaría. Claro, o sea, más que nada, como es un proyecto que es sustentable, la réplica se da desde las instituciones. O sea, todas las herramientas que ellos recibieron en aula, que recibieron los docentes lo replican con los chicos. Uh-huh. Esa es más o menos la réplica. Ahora también es importante, ¿no?, señalar a la gente, a las personas que nos escuchan en este momento en 100.9 FM y los 940 AM, es de que esta exposición no se queda en tan solo presentar los trabajos, las obras en el Centro de Arte Contemporáneo y que el público pueda ir y observarlas, sino que también habrá una serie de actividades con talleres que arrancará desde el 8 de octubre. Desde ahí tendrán ya algunos talleres. Yo les quiero dar a conocer los títulos. Por ejemplo, ahí el taller También Soy un Planeta Desconocido, Cuerpos Diferentes, Territorios Fuertes, La Vuelta al Mundo de Mis Sentidos. También tendremos Historias Tejidas. Eso será parte de estas actividades paralelas a la muestra. En estos talleres, ¿cómo ustedes gestionarán la participación del público? ¿Con otros estudiantes o el público general, el público que conoce de esta muestra puede inscribirse? El público en general, invitamos a todos a que se inscriban en estos talleres. Son sumamente ricos, importantes en arte, con nuevas herramientas para poder aplicarlos en sus diferentes labores. Y bueno, para mayor información pueden comunicarse vía correo electrónico a mjimenez@arteeducarte.com. También la información la tienen en nuestra página web en arteeducarte.com. Ahí está el boletín de talleres que se los pueden descargar para que tengan toda la información pertinente. Solo llaman, se contactan con nosotros y se inscriben en los talleres. La idea sería hacer un poco en pequeño formato lo que ustedes han hecho en meses durante esos talleres. Sí, es un poco como resumir todo nuestro trabajo en un pequeño formato. ¿Por qué enfocarse en los niños jóvenes de nuestro país con este tipo de iniciativas? Pensamos que los niños, los jóvenes, son el futuro de nuestro país. Y si le dejamos de dar importancia y, no sé, los dejamos de lado, ¿qué está pasando con nuestro futuro? O sea, tenemos que centrarnos en la niñez y en la juventud si queremos salir adelante como Ecuador. Tú has podido observar ese cambio en los estudiantes, ¿no? Eso nos estabas comentando hace un momento. ¿Cómo sería ese cambio en las actitudes? No sé si nos puedes contar tal vez de alguna anécdota que hayas tú podido ver las diferencias. Bueno, yo un poco lo que pude ver, por ejemplo, en los niños de cuarto de básica, al comienzo entraban empujándose, no les importaba nada. Hacían bulla, cada por su lado. Ajá. Y después, con todos nuestros talleres, tuvieron ya conciencia de su compañero, ya era un trato más respetuoso, ya no había este ambiente tan hostil entre ellos. Entonces, un poco porque el arte nos sensibiliza. Y es tan importante que nuestros niños nunca pierdan esa sensibilidad. Porque si dejamos de lado la sensibilidad, ¿a dónde vamos? ¿Alguna oportunidad pensaron sobre hacerlo eso también con los padres de familia? Porque es una parte importante, ¿no? Su trabajo lo arrancan con los niños, que es su objetivo principal. Se extienden con los profesores, que son con las personas que también comparten este espacio de vida, que son las instituciones. ¿Pero qué pasa en los hogares? Claro, sí se lo pensó como un trabajo integral, con padres, maestros, niños. Pero un poco por cuestión de tiempo y lo rápido del proyecto, es que no se lo pudo abarcar así. Pero es por esto que igual en la exposición es un poco como se cierran todos los ciclos. Los ciclos de aprendizajes con maestros, con estudiantes, y al mismo tiempo se integra a los padres de familia. ¿Cómo les integran ahí? Invitándolos a la exposición. Invitándolos a que observen el trabajo. Porque tenemos dinámicas súper participativas, similares a las del aula. Entonces, un poco pueden ir entendiendo lo que sus niños vivieron en aula. Uh-huh. ¿Qué será lo que ustedes tendrán ya a detalle planificado para este 28 de septiembre? Arrancan a las 11 de la mañana. ¿Con qué eventos, con qué actividades? Lo obvio, las palabras de apertura de las autoridades competentes. Bueno, los niños... ¿Van a hablar los niños? No, los niños van a estar presentes. Obviamente es como... Ellos no pueden estar mucho tiempo así como que atentos. Entonces van a hacer palabras muy cortas y todo. Y luego ya se inaugura la exposición y pasaríamos directo a las salas. ¿Cuántas obras estarán aquí? Son algunas obras. Pero trabajaron en grupos, nos decías, ¿no? Sí, trabajaron en grupos, en proyectos... ¿Cuántos? 700 estudiantes. No, 700 estudiantes, sí. 300 talleres que trabajamos en aula con 700 estudiantes y con 170 docentes. Bueno, todavía podemos un poco hacer los cálculos para conocer el trabajo que estarán presentando aquí en el Centro de Arte Contemporáneo. Le invitamos, no se olvide, será 11 de la mañana, 28 de septiembre, en este centro, en el CAC. Ellos están ubicados detrás del Instituto Nacional Mejía. Si mal no me equivoco, es la calle Dávila, por el sector Antiguo Hospital Militar. Seguramente usted ya tiene esa referencia directa. Ahí puede encontrar esta muestra que estará presente hasta el mes de noviembre y también, bueno, conocer más sobre lo que se puede hacer a través del arte, ¿no? Conocer sobre solidaridad, derechos, empatía, cómo resolver conflictos también a través del arte. La propuesta que llega con el proyecto Anidar de Arte Educarte en conjunto con el Ministerio de Educación y UNICEF. Queremos agradecer en esta mañana por habernos acompañado a María José Jiménez, comunicadora de Arte Educarte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.